Vamos a ir a entablar comunicación telefónica con Alejandra Ceja, abogada de Milagro Sala, que siempre nos atiende muy amablemente. Se cumplieron 3.000 días de Milagro en la semana, ¿no? Hace días, de Milagro Sala presa, detenida, perseguida, hostigada. Así que bueno, vamos a charlar un poquito con Alejandra, a quien les damos los buenos días. ¿Cómo está, Alejandra? Buen día. Gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer. Bueno, un saludo muy grande para ustedes y para toda su audiencia. Muy amable. Bueno, Alejandra, queríamos comenzar. Bueno, leí algunas cositas que había manifestado y había declarado Milagro, pero primero que nada me sale de pensar y decir cuánta razón en que la persecución no era individual, ¿no? Sino que la persecución, el hostigamiento encarnado, obviamente, en aquel momento, ya hace años, en esos primeros días, en estos 3.000 que se cumplen. Era una persecución que, bueno, estamos viviendo hasta el día de hoy contra el pueblo, ¿no? Contra el pueblo que levanta un poquito la cabeza. ¿Cómo lo pensás vos, estando ahí al lado de Milagro, repasando estos 3.000 días? Y estos casi 9 años, bueno, lo de Milagros coincide prácticamente con la llegada de Morales, del radicalismo, de esa derecha rancia a Jujuy y al país, ¿no? Han sido estos casi 9 años que hemos tenido un retroceso a todo nivel, donde yo he visto sufrir mucho a Jujuy, mucho. De hecho, este año incluso con el nuevo gobernador, el ministro de Economía de Morales, que ahora es devenido gobernador de Jujuy, sigue la cacería de dirigentes, sigue la corrupción del poder judicial, que cada vez es más ostensible. Lo único bueno de estos últimos tiempos es que la corrupción, la colusión que hay entre el poder judicial y el poder ejecutivo de Jujuy es muy evidente. Incluso el otro día lo leíamos en un dictamen que hizo el fiscal federal de Jujuy por un caso de desalojo en Tilcara, ¿no? Y Milagro fue la primera víctima de todo esto. A quienes le siguieron mucho, a quienes le siguieron muchas, a quienes tuvieron que empezar a vivir en carne propia lo que vive incluso hasta el día de hoy Milagro, y que no pudieron o no tuvieron la fuerza de salir a defenderse como lo hizo ella, y que hoy están tratando de alzar la voz para explicarle a todo el país, a todo el mundo, lo que pasa en Jujuy. Así es que Milagro hoy está hablando más allá de su situación, de su vulnerabilidad, de la persecución que sufre ya, de lo que ha tenido que vivir como mujer, como madre, como esposa, como jujeña, a todo nivel. Y ha dado un testimonio muy duro, pero que es ella, ¿no? Con todo lo que viene pasando. Y como decimos, bueno, por lo menos ahora está bien cuidada, ahora empezó un proceso de recuperación en octubre, un proceso de recuperación después de casi 8 años de no poder acceder a la salud en condiciones dignas. Donde, bueno, está recuperando muchas de las cosas que acá en Jujuy no se le ha podido brindar, entre ellas, y la primaria es el cuidado de su vida y de su salud, ¿no? Una salud que, bueno, estuvo totalmente, otro de los aspectos, totalmente maltratados, ¿no? Hostigado. Tuvo que hacerse intervenir, esa intervención en La Plata, que demoró ese permiso judicial. No sé si nos querés contar un poquito la travesía que tuvo que justamente atravesar Milagros para atender su salud, ¿no? Algo primordial, y que claramente incidían ahí para que su salud se deteriorara todo el tiempo. Sí, empezó con un problema en la rodilla en el mes de junio del 2022. Se tuvo que hacer intervenir. Con lo precaria que es la salud en Jujuy, con el sistema de salud que tenemos en Jujuy, privado, público, la verdad que en Jujuy no tenemos asistencia en muchas áreas, o sea, nuestros profesionales no cobran lo que deberían, y eso hace que nuestra salud sea sumamente precaria y la intervención en sí misma fue riesgosa y terminó generándole una trombosis en la pierna izquierda. La trombosis luego no pudo ser primero diagnosticada, después no pudo ser operada. Se le interna por las consecuencias de la trombosis ya a mediados del propio 2022, e incluso estando en terapia, la justicia de Jujuy, el equipo médico, desconocía y no quería reconocer la grave situación por la que atravesaba Milar. Y empezamos un pedido por cuestiones humanitarias para el traslado a una institución que pueda atender el cuadro clínico que presentaba, que acá en Jujuy no existe, ninguna institución pública o privada puede hacerla, y hemos tardado 9 meses hasta que se reconozca aquí en Jujuy que necesitaba una intervención y un tratamiento que no se podía dar acá en la provincia de Jujuy. Por supuesto, en el camino intervino la Fundación Favaloro, que ya adelantó el problema que tiene en una de las arterias del miembro izquierdo inferior de la pierna izquierda, ¿no? Con una fibrosis prácticamente que ha imposibilitado, ¿no?, que esa arteria siga funcionando. Se ha hecho un tratamiento de alternativas en el Hospital Italiano de La Plata y, por supuesto, ha tenido consecuencias la trombosis en diversos órganos, ¿no?, de Milagros. Ella, cuando viajamos en octubre del 2023, un año después de que se haya iniciado el pedido para su tratamiento, Milagros viajó con muchos órganos comprometidos, con una trombosis sin que haya sido resuelta en Jujuy la trombosis, y con una fibrosis y un problema circulatorio que hasta el día de hoy no se resuelve, y bueno, hace que esté en tratamiento con un equipo multidisciplinario que encabeza el doctor Martínez ahí en el Hospital Italiano, en La Plata, que la verdad es un lujo, no solamente la calidad de la atención, sino la calidad humana para entender los diversos problemas que Milagro viene padeciendo. ¿Cómo te va? Buen día, Fernando te habla. Mirá, ahí leí en la declaración de Milagro, en las tantas declaraciones, una última que decía, bueno, no vinieron únicamente por mí, está claro, sino que vinieron por todos, pueblos originarios, trabajadores estatales, dirigentes sociales, que aún están sufriendo persecución y hostigamiento. Sabemos también, bueno, el régimen de Morales continúa lamentablemente firme en Jujuy. ¿Cómo ves la organización social, la organización popular frente a este embate, ¿no? ¿Cómo ves la organización del pueblo para tratar de resistir, digamos, este sistema, ¿no?, en el que se ha asumido Jujuy hace tanto tiempo también? Nuestro pueblo, nuestras comunidades, nuestros referentes sociales, nuestros referentes políticos vienen todos sufriendo persecución. Yo llevo causas de distintos referentes, de distintas organizaciones, por supuesto, causas gestadas por el Estado para callarlos, para pichonarlos, para quitarles fuerza. El año pasado, el 2023, con lo de la reforma constitucional, aquí ha sido brutal, Jujuy, ha salido la policía a quitarnos la cara, a quitarnos los ojos, a balearnos, a gasearnos, a pelear con el pueblo, ¿no?, a defender a sus jefes políticos, a los que les pagaban 50.000 pesos cada día de represión. Nosotros tenemos secuelas que quedan en el cuerpo y en el alma, ¿no?, de Jujuy. Y hoy se están batallando esas causas. Somos un grupo incluso de casi todas mujeres abogadas las que estamos llevando defensa de estos temas, porque en algún momento Jujuy va a volver a recuperar su libertad, va a volver a recuperar la posibilidad de vivir en condiciones dignas, que es lo que se nos ha quitado estos años. Y nuestro pueblo resiste, ¿no? Resiste, nuestro pueblo siempre es aguerrido. Jujuy no casualmente ha sido la frontera norte del país en momentos de la independencia. Acá se han librado más de 100 batallas para defender el territorio nacional. O sea, somos un pueblo que sabe dar batalla. Y la batalla con Morales empezó el año pasado. El radicalismo acá ha perdido 3 elecciones seguidas después de la reforma constitucional. Tiene una imagen negativa, Morales, del 87%. No puede caminar en la calle. Y el dolor que han causado esta gente, el daño que ha causado a nuestro pueblo, va a ser devuelto. Como dirían nuestras comunidades, la pachamama es la que se va a encargar. No, me quedo pensando en... Hay definiciones que tiene Milagro que me parece importante, ¿no? En cuanto al rol de la oposición, que también está muy emparentado, por eso charlamos con tanta cercanía, Alejandra, porque nos contás muchas veces el reflejo de lo que pasa acá en la provincia de Mendoza. Salud deficitaria, bueno, educación deficitaria, provincia que tiene los recursos, ¿no?, para que su pueblo esté bien, como en el caso de Jujuy. Define la oposición, en el cuanto a la oposición también, define la oposición en cuanto al peronismo, ¿no?, oposición parlamentaria, o peronismo empresario, ¿no? Y creo que hay ahí cuestiones para seguir pensando, porque a mí me hace seguir reflexionando cómo pudo ser de alguna manera, cómo le pudo ser de alguna manera tan fácil a Morales, a Milei, ¿no? Le es tan fácil la persecución, el hostigamiento, la estigmatización, la destrucción de tantas conquistas en cuanto a derechos, en el caso de Milagro, que brindó los despidos a Milei, hay más de 20.000 despidos y no hay un revuelo, ¿no? Y en esto, atando un poco lo que decía Fernando, ¿dónde construir oposición? Porque claro, lo que yo estoy completamente de acuerdo, el peronismo en este caso, y se refiere básicamente al peronismo de Jujuy, y que lo podemos traer acá a Mendoza, porque el peronismo de acá está de la mano con el oficialismo cuando se tratan temas centrales, como el extractivismo, por ejemplo, ¿no?, o arribar una ley guardiana del agua acá en Mendoza, esta cuestión, ¿no? ¿Dónde construir una oposición seria para que no le sea tan fácil, ¿no?, para que no tengamos una dirigente social, una próxima dirigente social, de alguna manera en la soledad, aguantando todos estos hostigamientos de esa persecución? Y bueno, mira, te voy a graficar cómo está Jujuy. quieren aprobar con la mayoría que tiene el radicalismo en la legislatura una ley que restringe derechos a los trabajadores, el sector privado, que va de la mano de Milei en la ley ómnibus que pretende sacar en el Congreso, y hoy el PJ va a emitir la película Totoro. Digo, vengo, mi hija es adolescente, y me decía, por favor, dejen de manchar la imagen de Totoro. Claro, liberen a Totoro y déjenlo afuera del Partido Justicia. Entonces, Partido de Justicia se ha convertido en una kermés, donde pasan películas, donde hacen rifas para entregar mercadería, donde hacen bingos, donde cobran entradas para actividades culturales, ahora de política cero. Por supuesto, el peronismo es cómplice, se dan la mano, es el otro radicalismo, como decimos nosotros, está el radicalismo y está el otro radicalismo, el del pejotismo de Jujuy, cómplice en absolutamente todo. El año pasado, mientras baleaban al pueblo de Jujuy, el peronismo levantaba la mano para la reforma infame de la Constitución, la que costó, como digo, la cara y el ojo de muchos y muchas jujeñas. Ellos estaban ahí. Así que el peronismo, la verdad, si hay un segundo responsable de esta derecha atroz que hoy está arrasando con el país, es el PJ. Y yo lo lamento con el alma. Yo milito desde los 15 años en el PJ. Yo tenía la UES siendo estudiante secundaria. Y he sido concejal, he sido diputada, hoy expulsada, gracias a Dios, del PJ, porque es imposible estar con esa gente que traicionó impunemente a nuestro pueblo. Y que entiendo que en Mendoza está pasando lo mismo, como está pasando en muchas provincias, ¿no? Porque afuera, viste, salen a decir algunas cosas en lo profundo y le sacas un poquito la cáscara y, ¿sabes?, se le sale la beta empresaria de derecha, antipueblo, antiderecho, y que hace que seamos cada día un poquito más pobres, ¿no?, en nuestro país. Hay un poquito más. ¿Crees que puede haber una nueva reconfiguración del PJ, del peronismo? O de la oposición. De construir otra posición, pero otra posición con un peronismo más de antaño, ¿no? Más ligado a las bases, más ligado a los territorios. Sí. O que va por otro lado, o va por los pueblos originarios, va por nuestras organizaciones sociales. ¿Por dónde ves más o menos el camino, un posible camino? Y mira, acá hay alternativas. El pueblo siempre mayoritariamente fue peronista, lo fue abandonando. El peronismo es un partido político que abandonó la base democrática. Sin elecciones internas no se puede hablar de democracia política real. Se ha convertido en un partido que en la jerga que sacude el país sería toda la casta que se afincó en las estructuras partidarias y que no hacen elecciones para impedir que haya recambios generacionales o recambios de ideas. Entonces impide el debate, impide la formación de cuadro, impide el recambio de cualquier idea que no sea la que conserve las ideas que generan la riqueza para muy poquito. Fíjate, Jujuy, lo digo mucho, en Jujuy no tenemos bolsones de pobreza, en Jujuy tenemos un bolsón de riqueza que está afincado en dos barrios cerrados y es un solo bolsón de pobreza, Jujuy. Y frente a eso no hay reacción, no hay reacción de la clase política. Y nuestros dirigentes, los que están batallando en la calle, en las organizaciones sociales, organizaciones pocas gremiales, las poquitas que hay, las comunidades están con el sesgo de las denuncias de un poder judicial absolutamente corrupto, absolutamente tergiversado y cooptado por las estructuras políticas. Son punteros radicales, punteros peronistas que no te leen un libro, ¿no? No, o sea, hacen lo que les dice el jefe y condenan a nuestra dirigencia al ostracismo, les generan miedo, les quitan el patrimonio, les quitan la honra. Es desolador el análisis que les hago, pero con absoluta sinceridad les digo, es muy triste y ha sido muy triste transitar estos años en Jujuy. Hoy, a través de mucho trabajo, mucho esfuerzo que se está haciendo desde di diversos lugares en la provincia, estamos logrando que se muestre y que se vea lo que pasa en Jujuy, para que por lo menos sientan un poquito de vergüenza esta gente. Esta gente tiene que sentir vergüenza, porque hay justicia, no podemos acceder a la justicia. Y tampoco podemos acceder de esa manera a pensar en un futuro distinto mientras no tengamos un poder judicial que respete las reglas de juego, ¿no? Así es que nuestra democracia está en peligro, nuestra democracia viene siendo golpeada por y yo lamento decirlo, por el partido que debería estar respondiendo y defendiendo a la clase trabajadora, a los más humildes, a nuestras comunidades, a todos, ¿no? Es que es muy doloroso, sobre todo cuando nos juntamos los militantes, abrazamos las ideas que conforman, ¿no?, el modelo nacional por excelencia en Argentina, que es el peronismo, y ver en lo que se ha transformado tanto la estructura política como nuestro país, digamos. Esta derecha no llegó por casualidad, no llegó sola. Llegó con mucho apoyo, mucho Exacto. apoyo de los traidores. Sí, y hay que saber leer también que hay detrás de esto hay una crisis muy grande de las dirigencias, de la representatividad, como decís vos. Así que digo, si no se trabaja, lamentablemente, no quisiéramos, pero vamos a tener derecha para rato si es que no hay una verdadera reconfiguración del campo popular, así que bueno, y de sus dirigencias. Así que bueno, coincidimos en eso totalmente. Una muy cortita, Alejandra, antes, contrafáctica, obviamente, dada la situación de Milagro, y si ha podido charlar con ella en alguna oportunidad, si su situación judicial sería otra, si su salud estuviera en condiciones, ¿volvería a militar? ¿Volvería a la carga militante? Pero no hay ninguna duda, Milagro milita aún estando Sí. bajo la situación en la que está. Es una batalladora, es una guerrera, es una mujer jujeña. Y está haciendo lo que le permite su salud, su situación legal, con todo lo que ha pasado, ella sigue siendo una de las voces más lúcidas de Jujuy. a pesar de todo y a pesar de todas las trabas que se han puesto para tratar de acallarla, detenerla, encarcelarla y mandarla al ostracismo, sigue vigente, Milagros, en cada batalla que se da en la provincia, ¿no? Excelente, Alejandra. Bueno, agradecerte, no sé si querés cerrar con algo, lo que guste, agradecerte como siempre la charla contigo. No, la agradecida como siempre soy yo. Gracias por permitirnos siempre poder contarles un poquito de lo que pasamos acá. Y bueno, la reflexión de hoy la hacemos en todo el país. Es una tragedia lo del país, es realmente una tragedia que hoy la dirigencia. No creo que haya una crisis en la dirigencia, creo que la dirigencia sabe a dónde va y la dirigencia decidió pactar con los cipayos. No tenemos una conducción empresarial y está infiltrada en las bases políticas partidarias de nuestro país que entregan y nos entregan, ¿no? Entregan al país y nos entregan a nosotros. Les doy un ejemplo para que ustedes les quede claro mi concepto, que acá lo estamos debatiendo. Jujuy está exportando a nivel internacional 82 mil toneladas de litio. Eso significaría un ingreso para la provincia de 3 mil millones de dólares. Con eso nosotros podríamos afrontar todas las deudas que tiene, la deuda interna que tiene la provincia de Jujuy con la ciudadanía. No queda un peso en Jujuy. Se llevan todo, nos dejan nada. Ese es el reflejo de lo que pasa en todo el país, y no solamente a nivel de minerales, ¿no? Acá en Jujuy, a todo nivel. Y en algún momento hay que cobrarles a esta gente lo que están haciendo. La historia de Argentina no se merece tener este transitar y este deambular por gente vergonzosa que dice representar. La verdad que yo considero que este momento histórico de Argentina es una tragedia. Y se suma a las tragedias que nosotros ya conocemos en Jujuy. Muchas de las decisiones que se están tomando a nivel nacional ya las conocemos, se hicieron primero acá en Jujuy. Nosotros hemos sido un laboratorio, y lo venía diciendo antes de que llegue Milei, ojalá que Argentina no transite el mismo camino que ha transitado Jujuy, el de la persecución, el de la pérdida de derechos, el del empobrecimiento, el del cachetazo cotidiano a los más humildes, a los trabajadores, a quienes quieren vivir con un poquito de dignidad. Así que habrá que seguir batallando y habrá que seguir caminando para lograr un cambio y un mejor futuro para nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos, ya nuestros nietos seguramente, y para quienes vienen. No nos merecemos, la Argentina no se merece, se mereció un futuro más digno. Perón nos lo dijo, en el 2000, unidos o dominados, estamos dominados. Y bueno, estoy mirando una foto, Alejandra, de Milei con Laura Richardson, ¿no? La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, recibida con bombo y platillo. Está en el sur, pero ya había estado en Jujuy, en el Triángulo del Litio, ya han posado sus garras ahí. Y bueno, nada, esto, remarcar esta cuestión de que se recibe al saqueador, con bombo y platillo, ¿no? Estamos claramente, como vos decís, en manos de cipayos y entregadores, ¿no? Así que bueno, No, tampoco. meses antes, Sí. perdón, te agrego a eso, veía la foto vergonzosa esa, porque la verdad es que uno se tiene que reír ya con algunas cosas. Ustedes recuerden que 2 meses antes del golpe de Estado de Bolivia, vino la hija de Trump a Jujuy. Sí, claro. Vino por dos cosas, vino por el litio y la marihuana, que hoy son administrados por empresas norteamericanas, por Norteamérica. Nosotros lo adelantamos en ese momento. Y nosotros tuvimos 4 años para revertir alguna situación. No se hizo nada. No se hizo nada. Se permitió esto. Y hoy tienen una legitimidad y gozan de una fuerza inaudita en nuestro país para hacernos pasar vergüenza, porque a mí esa foto es vergonzosa. Es antipatria. Es anti-Argentina. Y es una entrega que alguien va a tener que pasar factura. No sé si va a ser nuestra generación, va a ser la que viene, pero hay que volver a encontrar el camino de la argentinidad, de la nuestra, de apropiarnos nosotros de nuestros recursos y dejar de la pobreza política e intelectual que estamos viviendo en estos momentos. Alejandra, gran abrazo. Muchas gracias. Abrazo grande, Alejandra. Muchas gracias, como siempre. No, un abrazo gigante para ustedes. Un abrazo gigante. Gracias por todo. Un Hasta luego. abrazo.